hermanos, en esta mañana de oración, pues escuchamos este evangelio. Sabemos pues que en el tiempo de Jesús había dos ayunos, el miércoles y el viernes. Y pues era una norma que tenían los sacerdotes, la gente. Y en esta ocasión que Jesús está con sus discípulos, los de Juan el Bautista, y ellos también preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Vean ese grupo de Juan el Bautista que le pregunta a Jesús, diciéndoles que ellos se ayunaban y también los fariseos. Y pues le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y dice aquí, Jesús les contestó: ¿cómo pueden llevar a luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Cuando nos invitan a una fiesta de bodas, ¿a qué nos invitan? Nos invitan a la fiesta, al festín, a la alegría, al gusto. Nos invitan a comer, a beber y compartir la alegría de ellos con nosotros y nosotros con ellos. Entonces te invitan a comer. No sería correcto que invitándote a comer, pues tú no vas, pero no comes. Claro, la novia no va a estar atento de que si comes o no comes. Pero la enseñanza es de que, como es fuerza de alegría y gusto por una pareja, una familia o dos familias que se unen por el matrimonio de los hijos, pues entonces es una alegría para todos. Y es correcto aprovechar todo lo que ellos comparten con nosotros. Recordemos que en el tiempo de Jesús, el festín o la fiesta de la boda duraba 8 días. Acordémonos de las bodas en Caná de Galilea, como la Virgen María cercana a la fiesta, a los familiares, pues ya llevaban igual 2 o 3 días y se les terminó el vino. Acuérdense que el vino representa la alegría. No está, la Biblia o la palabra de Dios no está tolerando la borrachera, no. Solamente es un signo, representa la alegría, el gusto. Y entonces se les termina el vino en María, que conoce el movimiento de los familiares y preparativos de todo, pues va y le comunica a Jesús que se acaba el vino. Jesús le dice claramente que todavía no es el momento de manifestarse como verdadero Dios, aunque ya lo había hecho, porque ya había hecho muchos milagros, pero la cerrazón de la gente no admitió que su corazón no admitió, no permitió que aceptara a Jesús como Mesías. Bueno, pues el Señor Jesús nos dice hoy que no se puede ayunar mientras el esposo, el adulterio, no pueden llevar luto los amigos del esposo mientras está con ellos, mientras está en banquete. ¿Por qué? Porque es contrario, es mi amigo, en ese caso, y no como, pues no, no es correcto. Entonces dice aquí la palabra del Señor: vendrán días en que se les quitará al esposo y entonces sí ayunará. Si en el Antiguo Testamento tenía sentido el ayuno, con mayor razón el ayuno del Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo en la cruz, el ayuno ya se hace más patente, se da con más sentido los días y preceptos que ellos tenían del ayuno. Y ya lo hacen desde otra visión, desde otra perspectiva. Por eso todo cobra sentido después de la muerte de Cristo. Entonces ya tiene sentido el ayuno y toda preocupación, todo sacrificio, todo esfuerzo, toda pena, toda preocupación, todo dolor, incluso la alegría, el gozo, la victoria, el éxito, el triunfo, todo tiene sentido a partir de la cruz de Cristo. Por eso también tiene valor que nosotros ofrezcamos a Dios cualquier cosa que pasemos de tristeza, angustia, dolor, preocupación, sufrimiento, enfermedad, porque por la cruz de Cristo tiene sentido. Y los ayunos que vamos haciendo, de que hoy me gusta tomar mucho cualquier bebida, lo que sea, hoy ya no lo voy a tomar, tengo ganas de tomar un cubo de lo que sea, pues no lo voy a hacer. Quiero ver la televisión, pues 2 días no voy a ver televisión. Y vamos a tratar de ayunar de todas aquellas cosas de las que cotidianamente estamos acostumbrados, que nos van quitando la paz, nos van quitando el amor, porque le vamos dando más lugar al mundo que a Dios. A veces pensamos que estamos dando tiempo a Dios y a veces no es cierto. A veces sentí, ¿sí? Por eso hay que pedirle al Señor la gracia que nos conceda para poder tener buena voluntad, deseos, interés y compromiso de vivir pequeñas cositas en cuestión de la penitencia, pero dedicadas a Dios con amor. Pueden ser cosas muy pequeñas, pero son realmente válidas porque lo hacemos desde dentro de nuestro corazón. Por eso el ayuno que el Señor hoy nos hace, nos quiere dar a entender que nuestro ayuno, sea el que sea, grande, mediano, pequeño, extremo, tiene sentido después de la cruz de Cristo. Por eso el Señor hoy nos recomienda hacer ayuno. Ya desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía un solo día al año hacer ayuno. Y era también todo el día el llamado día de Yom Kippur, el día de la reconciliación, el día de arrepentimiento. Pidamos al Señor pues la gracia para poder ir haciendo cosas pequeñitas, pero con sentido, por amor a Cristo.